Bienvenido a un instante informativo de Tucumán Radio. Nos encontramos en la tarde de hoy en el urbanismo 12 de julio, el cual se encuentra ubicado en la avenida San Martín, esquina Albañales, junto con la lideresa Carolina Álvarez. Ya que el día de hoy en su comunidad se llevará una jornada de despistaje del coronavirus con la misión médica cubana. Se dirigirán casa por casa realizando el chequeo médico, la evaluación de todos los integrantes de cada vivienda. Junto con ellos, los brigadistas de Somos Venezuela llevan una encuesta consultiva cómo las personas han llevado el coronavirus, cómo se siente su estado de ánimo, cómo se siente su estado de salud, qué tal les ha parecido la cuarentena y su estado de ánimo. De igual manera, junto con la milicia bolivariana, casa por casa, se hace la entrega del combo CLAT a través del carnet de la patria. Se hace la contraloría del carnet de la patria, la verificación y el escaneo. Todo esto se realiza de forma armónica, mantenimiento del distanciamiento social y su respectivo tapaboca. Ya se ha realizado en anteriores oportunidades y hoy ha sido un poco más estricto y formal para la realización de esta jornada. Quien se despide para ustedes, Boris Acuña.